Si estás quemado e irritable por la vida, yo te echo un cable. Amando en vida y no cuando estás en el hecho. Por desgracia, amigo mío, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Y lo seguiremos haciendo. Esperamos a que mueran los seres que más queremos, para entonces decir que eran extraordinariamente buenos. Hay que decirlo en vida y decir más te quiero. Hay que decir lo que sientes por cada uno de tus abuelos. Si no, de nada sirve decirlo cuando estén muertos. Esta vida es única. ¿Sabes cómo está pasando el tiempo? Ya nunca serás Julián. Solo en esta vida podrás serlo. Escúchame, tú eres y puedes cambiar el universo. Con este verso te mando un beso, una sonrisa y ningún lamento. Os quiero, Aitá, Amá, hermanos, amigos y gente que conocer creo. Os digo, os bendigo y os quiero. Valéis mucho, sois muy importantes para mí. Bajo este frío techo te dicen que hay estrellas y planetas allá arriba. No lo creo. Pasa el tiempo y seguimos soltando diatribas por un trecho. Para mí es un detrimento y un menoscabo aceptar estos hechos. No te das cuenta, ya ha pasado un 10% y no vivirás más de 90. Piensa lo que vale el tiempo, piensa lo que la vida ostenta. Revienta, di lo que hayas hecho, pide perdón al momento. No seas de cemento, piensa que rápido pasan las agujas y las que tenemos clavadas van muy lento. Movimiento, llama, para ser tú. No tengas remordimientos ni miedos. Jamás te quedarás sin argumentos en este mundo incierto, jamás. El día que muera no quiero que vengan los que no me saludaban, no. El día que muera solo quiero que me lloren los que conmigo estaban. El día que muera no quiero que vengan los que de mí mal hablaban. El día que muera solo quiero que me lloren los que me quisieron de verdad. El día que muera no quiero que vengan los que no me saludaban. El día que muera solo quiero que me lloren los que conmigo estaban. El día que muera no quiero que vengan los que de mí mal hablaban. El día que muera solo quiero que me lloren los que me quisieron de verdad. Amigos, conocidos, familiares, colegas que me supieron valorar. No quiero que mi despedida, cuando no esté yo, me vengan a llorar. Sí, llórame si quieres o dime lo que quieres, sentado ahora frente que te puedo escuchar. Si me odias, si crees que soy gilipollas, pero dilo ya. No esperes, piensa poco, suelta lo que dentro tienes que decir y no callar. Te pido perdón si te he hecho daño, supongo que tendremos pronto de qué hablar. Te pido perdón a ti, ya sabes, nunca te dejaré de amar. Te pido perdón sin peros, parte de ello de culpa, parte tú. Pero yo más. El día que muera no quiero que vengan los que no me saludaban. El día que muera solo quiero que me lloren los que conmigo estaban. El día que muera no quiero que vengan los que de mí mal hablaban. El día que muera solo quiero que me lloren los que me quisieron de verdad. El día que muera no quiero que vengan los que no me saludaban. El día que muera solo quiero que me lloren los que conmigo estaban. El día que muera no quiero que vengan los que de mí mal hablaban. El día que muera, solo quiero que me lloren los que me quisieron de verdad.